Ahora llegó una colección completa con los proverbios más famosos de la historia, de la A a la Z. Todos los hombres estamos hechos del mismo barro, pero no del mismo molde. ¡Viva México! Si un hombre te dice que parece un camello, no le haga caso. Si te lo dicen dos, mírate en un espejo. Proverbio árabe. Las acciones gritan más fuerte que las palabras. Proverbio americano. La gente se alegra todos los días, cabello. ¿Por qué no se alegra el corazón? Proverbio chino. Los mejores proverbios de todos los tiempos, organizados por categorías y por su origen, en un solo pack. La experiencia es un peine que la vida te regala cuando ya te quedaste calvo. Proverbio argentino. Los argumentos del más fuerte siempre tienen más peso. Proverbio alemán. El amor es como una planta trepadora que muere si no tiene de dónde agarrarse. Proverbio francés. En el país de los ciegos, el tuerto es rey. Proverbio italiano. Más de 5.000 proverbios de todo el mundo. Con la compra de Super Proverbios, te obsequiamos la versión en audiolibro. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Proverbio portugués. La paciencia es la madre de la ciencia. Proverbio español. Y eso no es todo. Si compras Super Proverbios antes de... Señor, espera un momento, me falta uno. Sí, señor, pero ya el comercial... Uno más. Este nada más, basta, basta. Quien ríe de último, ríe mejor. También proverbio italiano. E basta. Super Proverbios. Adquiéralo hoy en la librería más cercana.